Recorremos el planeta. www.radioseminare.com. También es un poco reflexionar sobre la calidad, la salud que tiene las categorías formativas en el fútbol local, ¿no? Algo que tanto nos preocupa, que tanto esfuerzo exige y que tantas ideas se nos ocurren para hacer y para sostener este semillero tan rico que tiene el fútbol y que tantos dramas tiene en lo económico y en lo estructural, ¿no? O sea que te voy a llevar por ese lado dentro de un rato. Dale, dale, no hay problema. Me gustaría hablar de eso, compartir y bueno, que la gente se vaya enterando que manejar un club, una formativa de un club, no es nada fácil y todo conlleva a gastos. Uh-huh. Tenemos gastos fijos y que mediante la cooperación de la gente que colabora con nosotros con los beneficios, uh-huh, podemos solventar esos gastos y más que nada en los eventos que por ahí tenemos que ir a jugar un provincial y uh-huh, todos sabemos muy bien que poder viajar, contratar un colectivo no es nada fácil. Y bueno, por ahí se pide ayuda al Estado, pero uh-huh, esta ayuda con muy poco. Con cuenta gotas. Ayer pensaba, esta mañana, creo que terminaba de pensar lo de este quilombo en que nos metimos, en que si vemos a River o Boca o no lo vemos, o lo pasan o no lo pasan, o lo pasan por radio o no lo pasan, digamos. O sea, muchachos, estamos discutiendo sobre un gran negocio. Y ese gran negocio somos apenas los burros que seguimos a la zanahoria nosotros, ¿eh? No, quédate ahí. Te decía, y los que hacen verdaderamente el fútbol, los que hacen la historia del fútbol, de donde nació el Pepe San, digamos, para tener una idea cortita de dónde nació, o dónde nació el Kun Agüero, hay que trabajar esto, ¿no? No la televisión de si el cable la pone o la pone el otro. Ese es un gran negocio, es como el pool de siembra, ¿eh? Como si Dani, no, le pongo a discutir con media hectárea, con un cuarto de hectárea, la discusión que tiene hoy la producción a nivel nacional. ¿Cómo hacemos para sostener a este fútbol local que ha cobrado una enorme dimensión mediática y de apuesta económica también el fútbol final, le llamo? Yo soy un veterano. Pero en la ciudad hay un nivel de importancia que se le da al fútbol cuando está terminando la etapa vital de un jugador, a los 35, a los 40, ahora llevamos un mundialito de 50 y vendrán los de 60, ¿no? Y la desigualdad, por otro lado, porque los pibes de 8, de 9 son los que más sufren este daño. Juegan a las 7 y media de la mañana con una neblina con, no sé, 10 grados de temperatura a la mañana. Siempre fue el fútbol infantil. Con unas condiciones de los estadios y de las condiciones de servicios y sanitarios que son pésimas para recibir a un niño, digamos. Estamos todo al revés, ¿no? La verdad, a mí me sorprende, y no deja de sorprenderme, digamos, cómo está diagramado el fútbol sobre el exitismo de cosas y sobre la desigualdad de otras, ¿no? Tenés mucha razón en ese sentido. Por ahí muchos hablan en el sentido de que hay que preocuparse en los chicos. Yo no digo al fútbol de veteranos, digo también, ¿no? Sí. Pero yo digo, hay gente grande que están trabajando delegado, hay gente que está de la liga trabajando con el fútbol infantil, hay delegado al fútbol infantil que están trabajando. Y de la liga te dice, sí, vamos a pensar con los chicos. ¿Qué es lo que pasa? Que no tenemos muchas canchas donde jugar. Uh-huh. Precisamos ahora en el torneo que estamos jugando 3 canchas. Espacio físico no hay como para jugar esos partidos. Arbitrajes tampoco hay. Los árbitros son muy pocos, lo que hay acá en Bellavista. Gracias a Dios hay una escuela de árbitro que lo lleva el señor uh-huh, Néstor Ferreira, Pato. Y bueno, si Dios quiere, en un año más vamos a tener árbitros y ojalá que tengan actividad acá en Bellavista y poder sacarle el jugo a esos árbitros y entonces nosotros disponer de otros horarios para que, como vos decís, que los chicos no jueguen a la mañana, arrancan los torneos a las 8 de la mañana, imagínense en el frío, nos tocó el día de lluvia. Yo me quejé en la liga que había un día de lluvia que los chicos jugaron uh-huh, y hizo mucho frío. Uh-huh. En una categoría de 25 chicos se nos enfermaron 14. Uh-huh. Y para el próximo fin de semana jugaron enfermo y todo. Uh-huh. Eso es lo feo, y nadie se pone a pensar en el tema de los chicos. Mucho hablamos, los chicos, hacemos esto por los chicos, y nadie se pone a pensar en ese sentido del fútbol. Uh-huh. Por ejemplo, los sanitarios que usted dice. Ahora los habilitaron, hay dos que habilitaron, hablo de la liga, ¿no? Del Estadio San Martín, habilitaron ahora unos nuevos, pero después de no sé cuántos años, creo que habilitaron los que están al caminito, digamos, de la cantina hacia la oficina de la liga. Sí, ese sería el baño de mujeres. Claro. El baño de varones está ahí. Todavía está llenado. Pero por suerte no tienen problema de prestárselo a los chicos, igual que a la hora de vestirse, los chicos se visten en la intemperie. O tienen que ir vestidos desde su casa. Porque no es nada fácil estar abrigado, de vestirse para entrar a jugar al fútbol y con el frío que hace a la mañana, con el fresquito. Además, yo lo veo por uno de mis hijos, ¿no? Que tiene 10 años y que nada, son fanáticos del fútbol, los ven en las redes sociales, creen que en Instagram se conectan con Ronaldo y con Ronaldinho y con Messi. Van a la peluquería y se hacen el corte de pelo porque ven, quieren la camiseta, quieren el botín que ven, quieren todo lo que le muestra la televisión. Pero cuando van a la realidad, hay una desigualdad con la realidad y con lo que ellos sueñan, que el sueño del fútbol se les hace distante, digamos, ¿no? Se les hace decir, esto no es lo que es el fútbol, o lo que debería ser, o lo que yo sueño como fútbol. Entonces, estamos lejos en esa ecuación de acercarles, ¿no? Cambió mucho. Yo recuerdo el fútbol infantil de nuestras épocas, que fueran otras. Nada, nos alcanzaba con una buena pelota y soñábamos con eso, con un par de botines. Hoy la exigencia multimediática de los gurises está sobredimensionada, ¿no? O sea, ¿cómo haces para sostenerlo? Te puedo decir que, hablando, dividiendo en dos, el acompañamiento de los padres ahora es muy buena. Se nota el acompañamiento de los papás, van a la cancha. Por suerte, gracias a Dios, se puede cubrir los gastos que demanda hacer un partido de fútbol infantil. Por ahí la gente no sabe, ¿no? Que todos los fines de semana hay muchos gastos fijos para jugar un partido y que los chicos puedan disfrutar. Porque claro, la idea no es solo que los chicos vayan, aprendan lo que es competir, sino que es disfrutar de un deporte, disfrutar que estar dentro de una cancha y jugar un partido contra otro con unos compañeros y de ir entre semana a entrenar y que vayan aprendiendo desde chiquito lo que es el compromiso de ir a entrenar una hora por día, y que por ahí cuando ya son grandes el acompañamiento de los padres es menor, ya no le dan mucho artículo, ya cuando llegan a cierta edad los chicos ya van solo a entrenar. Por ahí convocás a reunión de padres y sabés que tenés 20 chicos y aparecen 3. Y los padres que encima decimos, otra vez la rifa, otra vez la tómbola, otra vez el bingo. Pero bueno, son estas cosas. Decías bien, Mauricio Sobrero está con nosotros, es el presidente del fútbol infantil del Club Centro Estrada, hablando y reflexionando sobre esto. Los padres van y pagan con la entrada, además hay que pagar el arbitraje, hay que pagar los costos fijos, o sea, es una locura. Cuando hay gente que se muere por tomarse un micro e ir a Buenos Aires y pagar un evento, está bien, porque es fanático de Boca. Pero también es un llamado a los socios, ¿no? Mauricio, ¿cómo hacemos para volver a ser fanáticos de Estrada? Yo era fanático de Unión, fanático de Barrio Norte, fanático de Rivera, fanático de Ferré. Y soñar con que esos pibes lleven ese color de la camiseta nuestra, ¿no? Esos gurises que van a la mañana a sufrir todas estas desigualdades son parte de nuestro club. O sea, deberíamos ser más hincha de esta categoría formativa porque son esos pibes que van a llegar a la cuarta especial, como era antes, a la tercera, a la reserva, a jugar en primera. Los vamos a ver, digamos, en ese proceso de poder llegar a primera, ¿no? Esa me parece que es la apuesta también a nivel local de romper esta estructura, de que tenemos que empezar a ver otra forma a los clubes locales. A mí me llama poderosamente la atención, y es tristísimo el estado de algunos clubes. El Club Canales, por ejemplo, el estado de edilicio estructural que tiene, no se puede sostener. Yo no creo que dure mucho más Canales si no tiene una reforma, una apuesta económica. El Club Obrero, por dar un ejemplo, es otro. Y hay muchos clubes que se caen a pedazo por esta desidia, que tiene que ver muchas veces con lo institucional, pero mucho tiene que ver también con el ojo del Estado puesto ahí, decididamente en la recuperación de los clubes, ¿no? En ese, sí. En ese tema, terminando un poco la idea que yo tenía anteriormente, el acompañamiento de los padres cuando yo jugaba al fútbol cuando era chico era muy poco. Yo decirte que tenía 7 años y me iba solo a la cancha, mis padres no me acompañaban, los padres de mis compañeritos tampoco, el de algunos, y nos parecía raro y ya le mirábamos raro a nuestro compañero que el papá le esté acompañando a llevarle al hijo a jugar al fútbol. No sé cómo hacían para cubrir los gastos cuando éramos más chicos. Nosotros nos íbamos a divertirnos a jugar al fútbol, perdíamos 14, 15, 16 a 0 y no nos importaba. Lo importante era compartir con otros compañeros y jugar al fútbol. Y creo que ahora los padres acompañan, pero no nos damos cuenta que los chicos disfrutan jugar al fútbol. Y que por ahí los beneficios, el tema del, como vos me decías, las necesidades de ahora, antes el club nos tiraba una bolsada de botines y elegí vos el botín que te queda mejor y tratá de agarrar vos primero porque si no agarrás uno que no tiene ni tapones. Pero ahora por ahí algunos padres tienen para comprarle el botín a los hijos. Hay algunos casos que nosotros como Comisión del Fútbol Infantil ayudamos a los padres a comprar ese botín. Y en otro tema, el gasto. Antes, como vos decís, con una pelota nos conformamos y ahora no. Ahora el nivel de fútbol del chico de antes con lo de ahora es muy bueno. Cambió mucho el nivel de fútbol. Entonces te exigen un poco, te exige a vos como comisión de tener más pelota, de tener un preparador físico, de agarrar y tener noción de fútbol, de cómo formarle dentro de la cancha, y lo especial, tener un espacio físico. Que eso es un anhelo mío con un grupo que estoy comenzando a trabajar ahora, de poder tener el espacio físico, porque Estrada tiene más de 70 años y es gracioso, por ahí vos te vas y le decís a algún dirigente político, ¿qué posibilidad hay de tener un espacio físico, aunque sea prestado? Claro. Nosotros mantenemos la limpieza. Mantener una cancha cuesta mucha plata, pero estamos dispuestos a trabajar para eso. Bien, y otra cosa con el tema de, como vos me decís, el tema de la edad. Por ahí el dirigente político te toman como que vos estás jodiendo o no te toman en serio, porque la juventud ahora, si vamos al caso, mucha seriedad no le pone a la hora de... somos muy pocos los jóvenes que nos ponemos la camiseta de tomar este papel de ser presidente de algo, de dirigente. Y por ahí te vas y le hablas a un dirigente político y te dice, sí, sentate, y hace cuenta que pasó un viento y no te dijo nada. No te toman en serio y no valoran esas ganas de trabajar que tenemos. Bueno, ahí estamos en una línea, no sé cuántas categorías tiene, me hablas de cuántas categorías en la categoría formativa tiene. De las que estamos manejando como fútbol infantil hay 10. 10 categorías. Desde la 2002 hasta la 2012. ¿Y cuántos chicos hay ahí más o menos a nivel en Estrada? Estamos hablando de Estrada, ¿eh? En Estrada hay más o menos 150, 160 chicos. 150 chicos en edades formativas en un club. Ni hablar, ¿no? Estructura de ¿cómo se llama? El desfibrilador que existen en los estadios, botiquines en condiciones, capillas en camillas en condiciones, servicio. Estamos hablando de eso, ¿eh? Estamos hablando también de que el club, el otro día veía, hace un aporte desde la comisión para que el técnico que ad honorem trabaja tenga combustible para ir en su moto todos los días a entrenar, a ponerle el esfuerzo de entrenar a los gurises. O sea, estamos hablando de cosas del país, del mundo del revés, en esta historia. Y ahora sí te llevo, Mauri, a justo la categoría más crítica en edades, porque es fácil hablar de los gurises que no están en nada, que están en la pavada, que están finalizando el secundario, podemos hablar del flagelo de la droga, hablamos de un montón de cosas, pero nadie habla de hacer una apuesta sobre las categorías más críticas. Sub-17, anoche, día martes, viajando a la ciudad de Goya a jugar un torneo regional, digamos, un provincial. Categoría sub-17, esa sí que es una categoría crítica ya, ¿no? Para trabajarlo. Así es, Gustavo. Es una categoría que, como te decía hoy, el acompañamiento de los padres por ahí no es lo mismo cuando son chiquitos, tienen 8 o 9 años. Los chicos ya se manejan solos. Por eso le pedimos a los chicos ahora que se están formando que los padres les sigan acompañando, porque es todo un tema la responsabilidad de ir a entrenar, eso es lo que más cuesta, y tomarse en serio las cosas, porque hoy en día la juventud no se pone metas o no se pone un objetivo de decir, bueno, voy a jugar este torneo, le voy a poner todas las fichas y me voy a ganar este torneo. No, es, no se dan cuenta de la dimensión que es el último torneo como jóvenes, infanto juvenil, que están jugando juntos, es una sub-17, y no se dan una dimensión que es el último que están jugando junto con sus compañeros y que después del día de mañana tienen que salir campeón de la primera para poder jugar un provincial. Uh-huh. O sea, tienen que pasar todo un torneo largo, barro, ¿no? para poder jugar un provincial de nuevo. Y eso puede llevar un año, 3 años, 4 años, 5 años, uno nunca sabe. ¿Cuántos de la categoría sub-17 de anoche pueden jugar en primera? Todos están jugando en primera. Todos, mira vos. Todos están jugando en primera. Así que imaginate el nivel de fútbol que hay, que hubo anoche, es algo espectacular. Uh-huh. El nivel de fútbol de los chicos, como te decía hoy, del más chiquitito, cómo juegan, cómo manejan el balón, ahora el sub-17 es algo espectacular de ir a ver. Porque es un juego muy rápido. Los jóvenes no se cansan nunca. Y es. Anoche fue un resultado de 1-0, el mínimo, en la cancha de Central, en Goya. ¿Y cuándo será el partido de vuelta? Yo tenía unas ganas de ir anoche martes, te cuento. Anoche lunes. Al lunes era anoche, sí. Boom. Era un martes, ya pensé. Perdimos por la mínima, 1-0. Y tenemos pensado revertir el resultado. ¿Cuándo va a ser el partido? El partido estamos pensando y más que seguro va a ser el día viernes. Ajá. El día viernes la entrada es muy accesible para que la gente pueda ir y ver un espectáculo muy bueno. Uh-huh. Y ya estábamos hablando para que haya un preliminar de fútbol femenino. Estrada ahora cuenta con una categoría de fútbol femenino, así que estamos apostando fuertemente. Deporte, sí. Sí, había visto la foto en el Facebook que la subiste del fútbol femenino. Bueno, ¿qué proyectos tiene Mauricio para los próximos días, meses? Se cierra el año, digamos, en este... Dejar todo. No, mi proyecto es seguir sumando gente que quiera trabajar, que tenga ganas de trabajar con el fútbol. Es algo muy lindo. Yo sé que mucho por ahí dice, no, es una pérdida de tiempo. ¿Cómo te vas a dedicar a eso? Para mí no, para mí yo invierto mi tiempo en esto, invierto mi tiempo en los chicos, en ir a viajar a Goya y acompañar a los chicos y ver que un dirigente, por más que sea joven, tenga 10 años mayor que ellos, casi 10 años, y ellos me ven como dirigente y se sientan acompañados en ese sentido. Yo quiero que haya más gente involucrada, que tenga ganas de trabajar y que tenga compromiso. Uh-huh. Porque por ahí hay mucha gente y sobran gente que te dicen, sí, vamos a trabajar y después... Sí, no, dos o tres se bajan, días te acompañan y desaparecen. Escucha, Mauri, hay muchos clubes en la liga local. ¿Pueden haber menos para que haya una estructura un poco más concreta? ¿Tenés experiencias de otras localidades, otras ciudades, que por ahí menos clubes? No sé, el caso de Goya, por ejemplo, que uno siempre habla de algunos, de Central, de Matienzo, de los que conoce, que han crecido en otras épocas, pero me parecía que como que había siempre hubo menos, ¿no? Acá somos muchísimos clubes. No todos tienen estructura, yo no sé la estructura como quedó de Barrio Norte, hace rato no voy al estadio, pero la verdad que el estadio de Barrio Norte podría ser un estadio destinado al fútbol formativo de manera directa, ¿no? Si hay una política del Estado y también un compromiso de las empresas locales, pero de manera permanente, a lo mejor con una reducción presupuestaria de sus tributos municipales, algo que sea constante, ¿no? Que eleve la vara de manera constante, pero que quede un estadio para esto, ¿no? Para exclusivo, para prácticas y el cuidado de las actividades formativas sería como genial. En esto que estás pensando, de quizás de los terrenos a futuro, pero también de la construcción de un estadio pensado exclusivamente para la categoría de formación deportiva, ¿no? Sí, así es. En nuestra liga hay 14 equipos, de la cual hay 6, 7, 8, como mucho, que estén con formativa, con ahí el equipo de San Vicente que está comenzando con su formativa también, y que lamentablemente nosotros como Club Extra apoyamos al equipo de San Vicente en la situación que está pasando, que le sacaron la cancha para darle a los veteranos, exclusivamente a los veteranos, y como vos decías al principio, que nadie piensa en los pibitos que se llevan a entrenar ahí, piensa más en lo económico que en los chicos, y ahora los chicos están en la nada, no tienen el espacio físico, están igual que nosotros, y tenemos que pedir prestado el espacio físico para poder entrenar a los chicos, porque sin un espacio físico no se puede desarrollar actividad. Y en la liga de Goiana, en otras ligas, son muy pocos los equipos. Por supuesto, no sé cómo hacen en otro lado, que todos tienen su estadio de fútbol, la mayoría. Y lo que sí tienen mucho, hacen como liga, torneos libres. Y bueno, de eso viven los clubes. Hacen un torneo libre en su cancha, en su estadio, y recaudan algo, además de los socios, ¿no? Bueno, Mauri, gracias por esta pequeña y charla introductoria hoy. Después seguiremos hablando porque nos interesa mucho este panorama de cómo está planteado este tema del fútbol, que tanto nos gusta, pero también comenzar a ver, digamos, lejos del negocio, ver dónde nace el fútbol. Porque la AFA la ve así. Nosotros estamos afiliados a la AFA. Y a veces ese goteo que hablamos de coparticipación, de que la guita va allá, de que nos asociamos, de que pagamos el seguro acá, cuando vuelve el goteo viene demasiado poco y no alcanza para el fútbol interior, ¿no? Sí, la verdad que sí. Nosotros estamos afiliados a la AFA y no recibimos nada a cambio. El nombre nomás de estar afiliado a un equipo, a una liga nacional, y que también representa al nivel internacional, pero no recibimos ningún aporte a cambio. No teníamos ni idea, nada, no, como delegado de qué es lo que te reintegra la AFA, vos siendo un club, que además tenés que pagar, tenés que mantener eso, porque nosotros como club mantenemos a la Federación Correntina. Tenemos que pagar todos los meses un aporte, un dinero para que la Federación Correntina de Fútbol, los clubes, cada club de la provincia que esté afiliado a la AFA, le tenga que mantener a una federación madre, digamos, a nivel provincial. Una cosa ilógica, ¿no? Que siendo una institución madre, pagar para pertenecer nomás. Debería ser al revés, como vos decís, estamos en un mundo al revés. La Federación Correntina de Fútbol tendría que generar recursos para por ahí ayudar a los clubes que menos tienen o que más le está costando. O ver, ayudarle, guiarle en el sentido de que vaya creciendo, a los que ya están creciendo, que están en ese rumbo, y a los que no, darle un aporte y económica. Si anoche, no es de la provincia, reciben fondos de la provincia para ayudar en estos torneos que estamos jugando ahora. Ahí estaba Mauricio Soberón. Ayer lo escuchaba a Víctor Hugo Morales hablando de algunas cosas con respecto al tema del fútbol. Y decía, siempre se habla, ¿no?, de los gurises y la droga, los 16, los 17 años. Pero nadie habla del gran flagelo que tiene el mundo del alcohol. Y si uno recorre el tercer tiempo del fútbol de veteranos, es tremendo el alcohol que corre. Y no hay un control sobre jugadores que están 5 minutos antes en la cancha y después tomando hasta a reventar en el tercer tiempo del fútbol. Entonces digo, miremos todo, miremos también esta construcción. Por ahí yo creo que la mitad del fútbol de veteranos podría estar tranquilamente jugando el truco y tomando un vino en otro lugar y no ocupando los terrenos y las canchas que deben ser para las formativas, ¿sí? Y bueno, así es un poco el mundo del revés del fútbol, si se quiere.